La emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos. Aquí comienza La Conquista del Pan. Un programa de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Lomas de Zamora, Fora AIT. Soñamos con un mundo mejor, un paraíso, la libertad, pero la pesadilla de siempre es tropezar con la realidad. Sueños que rompen jaulas, luego flota por el aire, se posa de rama en rama en los árboles de nadie. ¿De dónde eres? Si ni tidera ni destino, y si el viento te marca el camino, sueña y sueña y sueña. Libertad. Buen día, compañeras y compañeros. Una vez más, como siempre, los sábados abrimos esta asamblea radial que se llama La Conquista del Pan, hecha por y para los de abajo, y la llevamos adelante los compañeros de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Lomas de Zamora de la Federación Obrera Regional Argentina. Buen día, compañeros. Muy buenos días. Ya estamos haciendo muela, escuchen. Estos son paquetes que compramos en un supermercado porque estamos todos muertos de hambre. Bueno, un sábado más para compartir, porque la única diferencia creo que fue de pasar un 5 a un 6. O sea, no. Qué sé, triste. Digo, lamentablemente, ¿no? Hubiera estado bueno decir otra cosa. Pero no pasó. Ya van a ver que vamos enganchando con cosas que parece que fueron ayer y todavía siguen, entonces. Claro. Pero bueno, vamos a arrancar este primer programa de este año. Vaya sacando el tramontina. Claro, sí, sí. Y si es posible que tenga todos los dientes sanos del serruchito, a ver, porque donde enganche uno por ahí zafa. Por favor. Bueno, vamos a tener muchas cosas para compartir, música, comentarios, hay varias cosas para hablar. Así que bueno, nos ponemos en orden. Primero vamos a arrancar con la música y después venimos con el programa. We'll be right back. jamás. Nunca jamás. Jamás. La conquista del PAN, horizontalidad y federalismo. Seguimos en la conquista del PAN por Radio 26 de Julio AM 1580, desde la ciudad de Longchamp para todo el mundo. Nos pueden escuchar a través de la página www.radio26.com.ar. También nos pueden acercar todo lo que tengan de material para difusión al correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, después te lo pueden acercar a la página. Hay todas las formas de contacto posible por el Facebook y bueno, todos esos medios. También pueden bajar la aplicación para escucharnos desde el celular, la aplicación de Radio 26. Así que bueno, de esa manera nos podemos estar encontrando por algún lado. Y algunas cosas que fueron, que pasaron y que seguirán pasando. Y bueno, está bueno recordarlas para que siempre estén en la memoria de todos nosotros. Bueno, para comentar esto, ¿no? El 30 de diciembre del 2004, o sea, dos días antes de que empiece este nuevo año, se recordaba un nuevo aniversario de lo que mal llamadamente, o sí, o como quieran, dicen, la masacre de Cromañón o lo que pasó en República de Cromañón. Que para todos aquellos, supongo que todos saben, porque estas cosas ya fueron muy publicitadas y también fueron muy manejadas por los medios a favor de unos y siempre en contra de otros. En este local donde se acostumbraban a hacer espectáculo musical, donde iban las bandas a tocar y todo eso, el saldo lamentable de esa noche donde tocaba Callejero fueron 194 pibes jóvenes, laburantes, tipos de barrio, que fueron a pasar una noche agradable y bueno, y las negligencias o los negociados y las impericias del Estado hicieron que esto se convierta en una catacumba y en un pozo que se llevó esta cantidad de historias y que también dejó otras 1.432 que en lo largo del tiempo se fueron convirtiendo en suicidios, en atenciones psicológicas por no poder soportar los recuerdos de aquella noche, y donde también, no, jugando para un lado, jugando para el otro, desde las posturas políticas, se intentaba hacer responsables al grupo, a la música en este caso, de lo que había pasado. No sé si algunos tienen un recuerdo de algo de eso. Sí, no hay, digamos, tampoco demasiado como para agregar, pero me acuerdo las primeras imágenes de eso, que era tremendo ver la desgracia, porque era muchísimo ver, bueno, los chicos tendidos en el piso, había niños, o sea, fue todo tan... realmente era muy feo. Me acuerdo de las primeras imágenes de esa vez, la desesperación de no saber tampoco qué hacer, que todo lo que pudieron, digamos, era no alcanzaba para rescatar al amigo que estaba adentro, no alcanzaba para sacar al hermano, no alcanzaba para sacar a nadie. Y después fue toda la cuestión mediática, ¿no? Todo lo que vino después fue todo lo mediático, donde se acusó a Callejeros. Digo, más allá de lo que uno pueda pensar, si tienen responsabilidad o no, lo real y lo concreto es que se acusó a Callejeros como los responsables de semejante lío, y a los propios pibes por tirar la bengala, donde salieron todas las irresponsabilidades cometidas de un montón de funcionarios, en ese momento Ibarra, sobre todo, que era, bueno, como responsable político más sí, grande, el jefe de gobierno. Exacto. En ese momento, quien debía de alguna manera garantizar que estas cosas se abran y se pueda dar y tenga de última los lugares por donde salir en un incendio o en alguna otra catástrofe ocurrida, ¿no? Y sin embargo eso no estuvo, se acusó por un lado, se acusó por el otro, y bueno, lo que tenemos ahora es una lucha que de alguna manera se resignificó a lo largo del tiempo, porque hay que decir que se pudo dar algunas discusiones, eso me parece que está bueno y que también, bueno, no, o sea, obviamente no vale el costo de 194... chicos muertos, ni tampoco todos los que después murieron, ¿no? Sí, aparte por ahí como rescatar, ¿no? En el medio de todo esto es eso, que no, uno de las de las cosas que nosotros tenemos como pilar, ¿no? Cuando hablamos siempre que es el tema de la solidaridad, como que eso fue un poco lo que ayudó a que esto no hubiera sido una masacre mucho más terrible aún, o una catástrofe como lo fue. Todo esto, bueno, estaba enmarcado en que el Estado necesitaba hacer sus negociados y, como siempre, mirar para el otro lado. Entonces, las habilitaciones eran dadas de manera no muy clara. Había vínculos entre la CANA, los bomberos, los sectores que habilitaban desde el gobierno de la ciudad, los políticos que eran las autoridades que tenían que ejecutar y llevar adelante estas cosas. Y también decir que, bueno, que esto que era un emprendimiento privado, supuestamente esta propiedad figuraba a nombre de pues esta es la otra joda que permite el Estado, las sociedades anónimas, ¿no? Donde sí. Nadie después se termina haciendo cargo de nada. Era una propiedad que supuestamente pertenecía a una empresa que se llamaba Nueva Sarelux Sociedad Anónima, que se supone que esta empresa había sido creada en 1984 y figuraba como socios, dos personas, ¿no? El tema es que, por una investigación, porque cuando pasó eso empezaron a ver todas las cosas para adelante y para atrás, y en una investigación que hace un semanario uruguayo, que se llama Brecha, entrevistaron a los que figuraban como los titulares de esta sociedad anónima, ¿no? Y eran dos jubilados. El tipo era albañil, hacía mantenimiento de pintura, y la doña era ama de casa. Y dicen que un estudio jurídico de Montevideo les había dicho si no podían aparecer ellos como titular de la sociedad anónima. Digo, esto para enmarcarlo en por qué a veces uno dice que las cosas pasan y no es un delirante que está así, tengo la idea fija contra. No, o sea, todo esto es parte de la negligencia y los negociados que, por más que me vengan con un peso más, sirve para habilitar lo que no está. Lamentable es que después de todo esto, los espacios que podían ser posibles lugares donde se den a conocer grupos nuevos fueron los que también primero pagaron el pato, porque fueron los primeros que cerraron. Totalmente. Y bueno, y ahí estaría bueno un día hablar con Nico, que es un compañero que un poco de esto también entiende, porque él es músico, y que nos explique porque él tiene una visión de todo esto. Pero bueno, más allá de lo que nunca va a existir, que son estas cosas que tendría que hacerse de una manera normal, digamos, donde existió todo lo contrario, cerrar puertas y después, también como todo esto está marcado dentro de una política de un gobierno, de un Estado y de un montón de intereses, lo que lamentablemente queda después de estas situaciones es que el poder político de turno lo que hace es incorporar a los familiares de las víctimas a organismos del Estado. Totalmente. Entonces, pasan a ser parte del Estado, y el Estado como que demuestra que supuestamente le interesa algo lo que está pasando. Exacto. Sí, todo eso para contener la bronca, más que nada, para esto de institucionalizar las luchas que lo venimos viendo del 2001 hasta ahora. Y que no se termina de... No sé bien por qué será, ¿no? Pero no se termina de ver bien con claridad que el responsable siempre es el Estado. Así que de las buenas cosas como... De los bajones de esto que pasa, ¿no? O sea, lo mismo con el Motorman, en la tragedia de 11, ¿a quién quieren culpar? Al trabajador, siempre al eslabón más débil, para que el Estado quede, la pueda zafar. Y si no puede zafar el Estado porque su representante está recontra agarrado de las bolas, crean estas cosas, esto de incorporar a los familiares víctimas, hacer una camarilla del Estado, todas esas cosas que terminan confundiendo, ¿no? También a los que lo ven desde afuera. Sí, en vez de dar una... O sea, la respuesta obviamente no pudieron dar, porque si no la podrían haber dado antes, pero en vez de hacerse cargo, lo que hacen es decir, bueno, pasás a coordinar tal plan, tal área. Entonces, y eso mismo genera una obvia discusión entre los propios familiares, que son los que tienen que llevar adelante después las cosas, porque como uno va a estar después diciendo algo en contra del Estado, que supuestamente es el que está... Sí, ni hablar los intentos de que haya abogados que representen a las mismas familiares, que son mismos representantes a veces del Estado, entonces también digo hasta en eso, ¿no? Porque no hay mejor infiltrado que un abogado en una causa donde hay que hacerle un juicio al Estado, digamos, ¿no? Es así de claro, más allá de que haga su trabajo, no, digo, es eso. Entonces, también, y entendiendo que tampoco, digamos, esto, ¿no? Bueno, la cantidad de años que le den a cada uno, bueno, nada de eso vale ninguna vida de las que se perdieron, ni tenemos por qué, ni siquiera que el incendio provocado haya dejado herido, digo, no tendría que haber pasado eso, ni sucedido, y tampoco llegar a semejante extremo para enterarnos de todas estas otras cosas, de lo que decías hoy hace un ratito, esto de los negociados entre la policía, los funcionarios. Bueno, digamos, hay otras maneras, si uno quiere sacarlo a la luz, que es mucho más sencillo. Es evidente la voluntad de no hacerlo. Digo, tampoco no es decir esto, no es descubrir la pólvora. No, o sea, no. Es que nadie... A cualquier bolichito que vayamos esta noche, seguramente hay algo de esto. Quien nos recibe, quien nos sirvió y quien... Y alguien tiene que mirar para el costado para que pasen estas cosas. Si no, no. De la nada no pasa. Pero bueno, esto era un poco como traer algo que pasó hace unos años y que sigue dejando una herida, y después depende de quién quiera que lo agarre, lo tome y le da la manija para el lado que más le conviene. Pero bueno, la música calculo que lo mata, calculo que lo voy a matar de hacer un montón de negligencias y negociados que están por arriba de cualquier pibe que está intentando hacer algo, así que... Pero bueno, vamos a un tema y después creo que viene la tanda de la radio y seguimos con más en La Conquista del Pan. Sin una palabra y mis ojos. La conquista del pan. La conquista del pan. Desde la ciudad de Longchamps para todo el mundo, La conquista del pan. Todos los sábados de 11 a 13 por Radio 26 de Julio, AM 1580. La conquista del pan, la voz de los de abajo. Soñamos con un mundo mejor, en un paraíso la libertad, pero la pesadilla de siempre es tropezar con la realidad. Sueños que rompen jaulas, luego flota por el aire. Seguimos en la conquista del PAN por Radio 26 de Julio, AM 1580, desde la ciudad de Longyang para todo el mundo. Como siempre decimos, este es un programa que llevamos adelante los compañeros de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Loma de Zamora de la Fora. Y bueno, y como sociedad, y que siempre decimos que participamos en distintos espacios de coordinación con otros compañeros, nosotros somos parte de la Coordinadora Antirrepresiva Sur, y ahí nos encontramos con los compañeros de Hijo Las Plata, con los que afortunadamente siempre estamos participando en las actividades que ellos realizan, y bueno, y nos tratamos de apoyar mutuamente en la medida de nuestras posibilidades. Así que bueno, para hablar y conversar un poco de esto, arrancando el año con esta temática que la habíamos dejado un poco colgada el año pasado, estamos en contacto con Julio de Hijos La Plata. Julio, ¿andás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Julio? Bien, bien. Bueno, un poco la idea es conversar, o sea, no es casualidad que no nos encontremos con ustedes ahora por acá, digo, sabemos de la postura y por eso es que nos estamos comunicando, pero no sé, desde la óptica de ustedes, que digo, hay varias cosas para conversar, pero lo inmediato, esto que fue que en un principio había aparecido la nieta de Chicha, después se confirmó que no. ¿Cómo lo ven ustedes, que entienden un poco más de todo esto? Bueno, para nosotros es un episodio lamentable, digamos, ¿no? Pensando, a uno se le viene a la cabeza un montón de cosas viendo lo que sucedió, principalmente la figura de María Isabel Chorovic de Mariani, Chicha, su lucha. Ella es la fundadora real de las Abuelas de Plaza de Mayo, de toda esa búsqueda de los pibes apropiados durante la dictadura, y de el hecho de la voluntad política de enfrentar a la estructura militar en uno de los delitos más complejos de establecer, y de menor sentido de humanidad, que es el robo de los hijos de los compañeros desaparecidos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido nos parece lamentable el hecho. Después hay para analizar hacia el interior de la Fundación Anahí, que preside Chicha, lo estarán haciendo, elementos respecto a qué pasos se dieron mal, qué cosas se deberían haber chequeado antes de que tomara el Estado público que tomó. Pero bueno, para nosotros es un episodio lamentable, y que en todo caso está tenido por muchos tintes políticos, principalmente lo que tiene que ver con que Chicha se haya ido de Abuela de Plaza de Mayo en el año 89. Ajá. Su enemistad con Estela de Carlotto, la titular de Abuela. Sí. Y principalmente su acompañamiento, tanto el de Chicha Mariani como el de Elsa Pavón, a la mesa Todos por el Banco, que con otras organizaciones estamos integrando y que venimos reclamando en contra del desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es la herramienta central para confirmar la identidad de los pibes apropiados, hoy jóvenes, como era el caso de esta chica. Sí. Que finalmente fue, y eso lo termina reafirmando, fue el órgano que definió este caso en el sentido de la no confirmación, ¿no? Seguro. Aparte está bien esto que vos marcás, porque si bien digo los organismos de derechos humanos, se supone que la mayoría tienen su independencia, o como ustedes, que ustedes sí tienen una independencia real, muchos quedaron enganchados con estos años de gobierno que han pasado, que no solo que trataron de apropiarse de cosas que eran del colectivo y de un montón de organizaciones que siempre, en la medida de sus posibilidades, acompañaron desde siempre a las madres, a las abuelas y a todos los organismos de derechos humanos, sino que además empezaron con estas cuestiones de las resignificaciones, de los espacios de la memoria, y que fueron quizás por ahí como vaciando un poco del contenido de lo que tendría que ser, ¿no? Sí, nosotros pensábamos a partir de este episodio cuáles han sido las respuestas que han salido a dar los distintos sectores, ¿no? Como para leer un elemento más respecto a desde dónde se para cada uno, pasados ya casi 40 años del golpe y 12 años de kirchnerismo con un gobierno nuevo de derecha. El comunicado que sacó Abuela de Plaza de Mayo diciendo que esto es un elemento más para desprestigiar, que algunos que pretenden desprestigiar al Banco de Datos Genéticos, bueno, no sé, algunos los vemos con la cabeza agacha después de haber perdido en su proyecto político, pero en una posición casi como defendiendo a las instituciones, ¿no? Nosotros decimos que el banco ha sido atacado principalmente por el kirchnerismo como gobierno. Hay una ley del año 2009 que modifica su sentido y objetivo, su misión, y nosotros decimos que esa ley es inconstitucional, que quita el sentido original del banco, que deja fuera a tareas habituales que el banco hacía, por más que no estaban expresamente dichas en la ley del año 87, y que tiene que ver con que, pese a haber gobiernos constitucionales después del 10 de diciembre del 83, sigue habiendo casos de personas desaparecidas, sigue habiendo casos de apropiaciones por resolver, y además el banco trabajaba en todas las tareas de filiación. Por ejemplo, alguien que quiere saber si un nene es su hijo, o un hijo que quiere saber quién es su verdadero padre, independientemente de casos que tengan que ver con delitos de lesa humanidad, y que el banco los venía trabajando y cubría en ese sentido, dentro de lo que es la estructura de la salud pública, un servicio esencial para brindarlo en esos casos, y que a partir de la nueva ley no lo está brindando, y el Estado no ha suplido de hecho esa posibilidad, ese servicio que brindaba el banco con la nueva ley del 2009, con una estructura nueva. Es decir, el Estado está recortando derechos y modificando una estructura anterior existente con la ley del anterior banco. Entonces nos parece que el banco ha sido atacado desde antes, pese a que ahora abuela se rasgue las vestiduras diciendo que esto es para atacar al banco. Y además, detrás de todo esto, lo venimos denunciando en una causa penal que tiene ya más de un año y medio y que está resolviendo en la justicia contencioso administrativa en Capital Federal con distintos organismos, entre ellos estamos de querellante, y Chicha Mariani está a la cabeza de esta querella contra el desguace del Banco de Datos Genéticos. Lo que estamos denunciando es un negociado importantísimo de parte de Lino Barañao y toda la estructura del Estado Nacional para quedarse con toda la instrumentación del banco, manipular las muestras y utilizar esa base del Banco de Datos Genéticos, que no construyó el Estado, sino que se construyó a partir del impulso de abuelas, para avanzar en el sentido de una estructura de medicina genómica. Esto es, para explicarlo sencillamente, tiene que ver con medicina para sectores de altos ingresos. Sí. Digamos, un análisis de datos genéticos hoy sale cerca de 10.000 pesos. Imaginémonos que hay sectores poderosos de la sociedad que a través de la investigación genética son los privilegiados que pueden acceder a una estructura de salud a partir de información compleja genética. Sí, o sea, por lo que vos estás diciendo, y es volviendo siempre un poco para atrás, un poco para adelante, cuando se hablaba del tema de la resignificación de espacios, que son no para las causas que se supuestamente tendría que ser, sino para beneficiar a otros sectores, y además que sea el nexo justamente este funcionario el que queda de un gobierno para el otro, uno no es mal pensado porque sí, ¿no? No, es que evidentemente acá hay información, además de opinión. Nosotros tenemos nuestras posiciones, pero también lo contrastamos con la información existente. Fíjate que nosotros denunciamos cuando el Estado Nacional hizo la apertura del concurso público para cubrir los cargos de subdirector, director y subdirector del nuevo Banco de Datos Genéticos a partir del traslado del Hospital Durán a la nueva sede del Ministerio de Ciencia y Técnica, descubrimos una serie de personajes, entre ellos la actual directora, que quedó como directora, Mariana Herrera Piñero, que es integrante de la Sociedad Argentina de Genética Forense, tiene un laboratorio de genética privado que se llama Agenda, es amiga personal de Lino Barañao y comparte negocios en el ámbito privado con el ex, es decir, el actual ministro de Ciencia y Técnica de esta gestión, que viene de la gestión anterior. Exacto. Y además, la persona que quedó tercera en el concurso, que no entró en la nueva administración del banco, es justamente esta persona de apellido Jaime, que tiene en Córdoba el laboratorio privado de análisis genéticos que fue quien firmó el certificado supuestamente positivo de esta chica Werly, que se presentó ante Chicha Mariani como Clara Anaí Mariani Teruggi. Entonces, uno dice, no quiere caer en teorías conspirativas, Pero digamos, si estas personas se conocen entre sí, estoy hablando claro. de Mariana Herrera Piñero, Lino Barañao, Jaime Bozzo, que es el quien quedó segundo en este concurso público y fue subdirector del banco en un momento para el momento del traslado, quiero decir, acá quién se está desprestigiando con un análisis trucho firmado por un sector privado que está evidentemente beneficiado por la nueva ley del banco y al que estamos cuestionando todos los organismos de derechos humanos independientes del Estado y de los gobiernos. Entonces, hay demasiadas coincidencias con las mismas personas que, por un lado, tienen sus negocios privados en el ámbito de la medicina más cara, que es la medicina genómica, y por otro lado, son funcionarios del Estado a través de la apropiación que hizo el Estado del Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿no? Julio, Noelia te habla. Bueno, yo te escucho, la verdad que uno termina pensando cómo hacen para poder sostenerse en todo esto, porque la verdad, no solo todo lo que ha pasado hace muchísimos años atrás, sino que tienen que mantener, estar como muy despiertos con todo lo que va sucediendo día a día y que involucra de manera aberrante al Estado. Uh-huh. ¿Tienen, cómo está actualmente Hijos La Plata? Digo, hay un grupo lindo, ¿cómo...? ¿Cuáles son las alegrías, digo, más allá de todo esto, no? No, mira, para nosotros el salir a la calle cotidianamente, el tener los espacios de coordinación que tenemos, no solo en la lucha, lo que tiene que ver contra la impunidad de ayer, digamos, hay muchas tareas para hacer y pendientes en lo que tiene que ver estrictamente con los juicios a los genocidas. Acá en La Plata laburamos con el Espacio de Justicia allá en La Plata, que trabaja las querellas independientes también del Estado y los gobiernos en los juicios de deshumanidad. Uh-huh. Está lo de Héctor Núñez, lo de Julio López. Bueno, todas las tareas esas las laburamos desde la multisectorial La Plata Berisso Ensenada con otras organizaciones acá en La Plata. Y también nos hemos metido los últimos años de lleno en lo que tiene que ver con la lucha antirrepresiva de hoy. Uh-huh. A través de la Coordinadora Antirrepresiva Sur, el colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata. Hay muchas tareas para hacer en este sentido, y bueno, la satisfacción de uno es entrarle a estos temas de una manera profunda, estudiar las cuestiones y salir a explicar a la sociedad que hay algunas complejidades acá que no están siendo explicadas ni por los grandes medios concentrados privados ni por los medios oficiales del Estado, que han defendido intereses también de manos oscuras durante 12 años. Y que bueno, por eso nos parece que la posición de independencia de Estado y de gobierno con las organizaciones populares de la izquierda y ampliamente todos los sectores populares, nos parece que hay mucha tarea para hacer y para denunciar, no solamente en el ámbito de la justicia, sino principalmente la calle, que es lo que no hay que perder, y que ahora muchos de los que apostaron a este gobierno durante 12 años dicen que van a recuperar, ¿no? Nosotros decimos que este 24 de marzo hay que salir a la calle con todo, dando continuidad a todas las denuncias que hicimos sobre la represión actual y la continuidad y la impunidad. Para nosotros este año va a ser significativo porque se cumplen 40 años del golpe, 10 años del secuestro de Jorge Julio López y 10 años de la formación de la herramienta de lucha en calles que tenemos en La Plata, a partir del caso López, que es la multisectorial La Plata Berisso Ensenada. Así que va a ser un año duro, de muchas luchas, pero bueno, vamos a estar reafirmando nuestra posición de independencia en las calles como lo venimos haciendo siempre. Y para seguir siendo mal pensado, que a veces está bueno, en base a todo esto que vos decías, los negociados entre los laboratorios, sobre el tema de lo de la nieta de Chicha que apareció que no era, cuando ya había, se supone, un estudio previo que no lo confirmaba y este instituto privado con todas estas vinculaciones que vos decías lo certificó y como que fue un poco el que impulsó para que esta piba se presente como tal, no está muy descabellado pensar que ya querían tener un logro desde la nada, desde ningún fundamento, como para decir, bueno, seguir tapando todo este negociado que se estaba armando, ¿no? Seguro, acá evidentemente hay una voluntad de desprestigiar la lucha independiente que viene haciendo Chicha Mariani y Elsa Pavón desde la Fundación ANEI. Por eso nosotros sacamos un comunicado con todo el Espacio de Justicia allá en La Plata y las organizaciones de acá de La Plata, apoyando a Chicha y a Elsa y básicamente diciendo, bueno, acá si hubo algún error, si hubo algún dejarse llevar por la emoción del primer momento, hay herramientas suficientes para volver a hacer análisis, tanto comparados desde el banco de datos con análisis privado, ya esta vez con peritos de parte de la Fundación Anaí, de Chicha Mariani, para terminar de descartar este caso en particular, porque no es la primera vez que una chica se presenta, no con análisis privados de ADN que supuestamente han dado positivo, pero muchas veces se han presentado mujeres jóvenes diciendo, afirmando que son Clara Anaí Mariani. Bueno, nos llama la atención también por qué en este caso se ha tomado tanto estado público y bueno, y no se lo ha chequeado con la información del banco. Pero instamos a que haya una nueva instancia para analizarlo en el banco, cosa que ya se hizo dos veces, y analizarlo en un laboratorio privado para terminar de descartar completamente el caso de esta chica. Y en todo caso, continuamos sosteniendo todo lo que dijimos respecto al Banco Nacional de Datos Genéticos, que lo están desguazando, que es una mentira, que lo están jerarquizando, porque no hay avances técnicos significativos, simplemente fue el traslado de la sede de su edificio histórico del Durán a la sede de la Avenida Córdoba, en la dependencia del Ministerio de Ciencia y Técnica, y sí la apropiación política y de las herramientas del instrumental del banco que está haciendo, que hizo la gestión del kirchnerismo y que evidentemente va a continuar con la gestión de Macri a través de la figura de Lino Barañao. Sí, aparte digo, es raro que a esto se haya sumado la Secretaría de Derechos Humanos poniéndolo en las páginas oficiales, ¿no? Exactamente, bueno, nosotros estamos expectantes también día a día viendo a ver con qué posiciones, porque también si bien conocemos ideológicamente a los nuevos representantes en las Secretarías de Derechos Humanos de Nación, de provincia, de Buenos Aires, a los elementos políticos que ha puesto ahí el macrismo, todavía no ha habido grandes temas a discutir respecto a la política de memoria, verdad y justicia, ¿no? Parece que hay una continuidad de una calma chicha de decir, bueno, sigue la justicia investigando, nosotros no nos vamos a meter, bueno, los encontraremos y los denunciaremos también en los temas que hacen en concreto a hechos de su incumbencia. Pero porque aparte, digo, más allá de todos estos negociados que tenga el gobierno que se fue y el gobierno que llegó, que en algunos casos es una línea que sigue, que continúa por abajo de todo esto, todo esto también hay que ser, me parece a mí, digo, por lo menos claro a la hora de decirlo, que muchas cosas son posibles porque hay resortes y estamentos del Estado que, a pesar de, como vos decís, se van a cumplir ahora 40 años del golpe, permanecieron ocultos y manejando los hilos desde la sombra, digamos. No es casualidad que haya desaparecido Julio López. Entonces, digamos, no es seguramente pueden haber pasado un montón de otros casos que nosotros por o no nos pudimos enterar o no tuvieron la repercusión que tuvo esto, pero digamos, hay, para ser claros, hay tipos que fueron funcionales, buchones, colaboradores de la dictadura que son gremialistas, hay otros que están escudados bajo distintas banderías políticas. Entonces todo eso hace que que todo tenga que ver con todo y que nada sea un caso aislado. Exacto, sí. Nosotros nos parece, en el tema de los juicios de lesa humanidad, acá se ha instalado desde sectores kirchneristas como que, bueno, ya los policías, penitenciarios y militares ya está, ahora vamos a ir por los sectores empresarios, ¿no? O por las complicidades civiles. Primero que no está nada, porque solamente hay 2.000 procesados de un universo de 200.000 efectivos que actuaron de todas las fuerzas armadas y de seguridad. 2.000 sobre 200.000, tenemos un poco más de un condenado por cada uno de los 600 centros clandestinos de detención en 13 años de anulada la ley de impunidad. Y además, lo que no se ha avanzado en serio, si bien hay una causa en Bahía Blanca, otra en Mar del Plata, es el tema de la represión previa al golpe del 24 de marzo del 76, es decir, las bandas fascistas generadas desde el Estado peronista en el año 73-74, AAA, CNU, Comando Libertadores de América, etcétera. Sí, bueno, ahora que dijiste lo de Mar del Plata, justamente un rebrote de toda esa banda, de toda esa banda de fascistas que formaban parte de la CNU, algunos son hoy autoridades electas por una parte de la población y tuvieron el accionar hace muy poco tiempo con algunos compañeros, digamos, amedrentándolos y golpeándolos directamente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y otro elemento que tampoco se ha revisado y que es muy caro a la historia del peronismo, que nunca hace autocríticas, pero que sí dice ser el sector más progresista para hacerse el cargo del andamiaje del Estado, es el tema de la burocracia sindical y su rol central en lo que fue como órgano de inteligencia de las fuerzas de seguridad y militares desde antes del golpe, durante y posterior. ¿Estamos? Ahí tenemos a Martínez, a Moyano, un montón de casos que hoy la todos gente por ahí. Elementos que nunca han sido revisados, por ejemplo, en La Plata este año tuvimos un juicio que por primera vez se juzgaba a un sector mínimo de lo que fue la represión de la Armada y la Prefectura en la zona industrial de Berisso, La Plata y Ensenada. Y a partir de testimonios de compañeros sobrevivientes que habían pasado por los centros clandestinos de la Armada en la zona del río de La Plata, aquí en Ensenada, surgió que uno de los integrantes actuales de la conducción del Sindicato de Trabajadores del Estado, de ATE, Ensenada, había sido buchón de las tropas de la Armada y de Prefectura durante la dictadura. Es un tipo que siguió reciclado dentro del sindicato y que hoy en día está ocupando un cargo tanto en el ámbito nacional como tesorero, como en el área de jubilados en ATE Ensenada. Entonces, le resta de importancia porque dice que no es un jubilado, no estaba metido en... Bueno, este era el tipo que hacía de inteligencia, que marcaba a los compañeros y que entregaba lista desde el sindicato oficial con los nombres de los compañeros del sector combativo que en su mayoría o están desaparecidos o fueron echados de la empresa luego de que estuvieron un tiempo detenidos y fueron largados y nunca más se pudieron volver a incorporar a ni siquiera, estamos hablando de astillero, de propulsora, de YPF o de las otras fábricas de la zona, y además muchos de ellos todavía no se han podido jubilar, siendo que en el fallo del juicio de este año que supimos conseguir, uno de los elementos que se pone es que estos compañeros se les ex detenidos se les reconozcan los años de trabajo y de antigüedad para poder jubilarse. ¿El problema cuál es? Que en el área de jubilados de ATE Ensenada está el mismo tipo que los cantó hace 40 años. Claro, que lo mandó ese tampoco se va a jubilar, pero por otra cosa. Bueno. Por eso, el que lo mandó en cana obviamente no va a reconocer que esos fueron compañeros que se la comieron doblada en aquel momento, ¿no? Estas son las contradicciones actuales que tiene esta política, ¿sí? Y decimos esta porque es la que hay, de memoria, verdad y justicia. Nosotros decimos, vamos por más, digamos, no sirve meter en cana a 40 viejitos a los cuales nadie le interesa, y eso habrá que verlo también, porque cuando tienen que responder, respondieron como respondieron con Julio López, y la bonaerense sigue siendo lo mismo que era durante la peor etapa del dualdismo, o peor. Y bueno, son muchas las tareas que quedan por hacer y por desestructurar, y acá hay un pacto de impunidad generalizado en todos los ámbitos, en el nacional, en el provincial, y ahora tendremos que salir a denunciar nuevos casos de represión en el ámbito municipal con el tema de las policías locales, que ya tienen sus casos de gatillo fácil. Exacto. En la ciudad de La Plata, y que bueno, este es el estado que nos deja la gestión kirchnerista, por lo menos en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires: la saturación policial, la duplicación de efectivos de la bonaerense, la creación de 20.000 policías locales más, en una estructura que nunca ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo este ejército azul armado hasta los dientes como el que deja Daniel Scioli. Así que va a ser importante la lucha. Va a ser importante la lucha y la movilización permanente. Julio, este es un primer contacto, pero bueno, no hace falta decirte ni a vos, ni a los compañeros de Hijo, ni a las organizaciones compañeras, como que siempre nos estamos encontrando por ahí, que el espacio está abierto. Así que, bueno, nos están corriendo un poco los horarios, pero bueno, este primer contacto del año, para que sea el primero de muchos más. Así que solamente es llamar, ponernos de acuerdo y todo lo que haya para difundir, el espacio está abierto. Buenísimo, chicos. Bueno, les mando un abrazo grande, tengan feliz año y vamos adelante. Vamos adelante, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La conquista del PAN. Podés escucharnos ingresando a www.radio26.com.ar o bajando la aplicación para tu celular desde la tienda Google Play Store. Soñando libertad. Seguimos en la conquista del PAN por Radio 26 de Julio AM 1580, desde la ciudad de Lonchan para todo el mundo. Hemos conquistado unas bolsas de pan nosotros. Hemos conquistado unas bolsas de pan y la no, verdad que igual no fue una conquista, man. Tuvimos que pagar. Bueno, es como soñar que se conquistó algo. Este Movistar. Tenemos que hacer un par de llamadas, a ver si se ponen las pilas los muchachos y enderezan la antena, y si no, váyanse a cagar, porque ya estoy podrido. Estamos marcando tarjeta nueva, tarjeta con crédito empezado. Sí, que lo hagan un poco más sencillo también al sistema, porque, no sé, alrededor de 15 números cada vez que ingresamos una tarjeta. Dentro de poco va a haber que meter la huella digital en el teléfono también. Bueno, está. Igual no nos podemos comunicar, así que intentaremos más tarde a ver si podemos hacer la llamada. Pero bueno, vamos a ir con lo que nos toca, que son las actividades, todo lo que viene para esta semana que comienza el lunes. Poneme música de fondo. Música de fondo. Poneme música de fondo. Para hacer la semana. Por favor. Esperá que viene la música de fondo. Nos estamos profesionalizando por eso. Ah, le gusta. ¿Eso te gusta? Ahora sí. Bueno, las actividades semanales, estando a sábado, son el martes. Vuelven las mesas de difusión a la Prida desde las 5 a las 7. El miércoles también en Lanús, las mesas de difusión de 5 a 7. El jueves vamos a estar haciendo un mural en Lomas de Zamora. Si se contactan con nosotros y nos quieren dar una mano con el mural, se pueden sumar y conocer este grupo tan fraterno de artistas. Sí, en este momento va a ser de artistas. De personaje que de artista, diría yo. Pero bueno. Y vamos a hacer un mural copado sobre esto que los medios están metiendo ahí su idea de que la protesta es mala. Bueno, vamos a cambiar. El viernes vamos a estar con la asamblea, que vuelven otra vez a los viernes, en el Centro Cultural de la Toma de Loma de Zamora, ahí a media cuadra de la estación. Y si la secretaria lleva acta, va a ser muy piola, porque normalmente tenemos una secretaria de... Está bardeando por privado la secretaria, entonces él está devolviendo el favor. Entonces aprovechamos a decir que es una secretaria rentada. Claro. Es la única persona rentada de la organización. No, se pone a organizar a los de su sector. No lleva las actas. Llega tarde, o sea. Pero veamos, tiene buen corazón. Bueno, pide aire. Se ve que está sin aire. Quiero aire. Porque no tiene aire acondicionado. La asamblea es en República Árabe de Siria, 75, segundo piso, unos metros antes de... De vuelo. ¿Podemos compartirlo? Saludos. Sí, sí. No, es imposible. Dice que nos quiere un montón. Voy a llevar todo esto lo voy a llevar impreso para la próxima asamblea, si lo vemos, a ver si sigue siendo la secretaria o no. Igual esta compañera, que es una gran compañera de la organización, por eso que nos permitimos todo este tipo de cosas, tiene un emprendimiento autogestivo con otra gran compañera. Aguante, lo mejor de lo mejor. Se llama Prole Ropa. Así que ustedes se van a meter en internet, van a buscar la página que tienen en Facebook las compañeras y van a ver que eso que está ahí no lo consiguen en ningún otro lado. Totalmente. Esto no es para mediar porque ya nos rebardeó por internet. No, ya, y nos sigue bardeando, no importa. Pero por lo menos hacemos publicidad. Lo bardeaba él, ahora nos bardea todo. La queremos mucho, es la mejor que podemos tener. Es así. Es más, nunca funcionó como ahora la secretaria. Sí, pues no hablemos del secretario anterior, porque si no... Nunca funcionó así, nunca. Está bien que la gente se entere de las cosas que pasan. Y además de todo esto, como siempre decimos, que nos puedan acercar materiales y cosas para difundir de los grupos, las publicaciones o los audios que puedan acercarnos. El programa pasado pasamos un tema de un amigo que nos acercó un algo ahí a la Conquista del PAN. Y ahora nos acercaron un grupo, una banda que se llama Retroacción, el CD Aguantando, donde hay algunos compañeros que nos cruzamos en otros espacios, que se van a estar presentando hoy en un boliche, o no sé cómo será el boliche, ¿sí? no en la calle, que se llama Pica Rock, y está en 9 de julio y Oliver en Montegrande a las 10 de la noche. Así que para que se enteren un poco más de esta banda de punk rock y de cómo suena, le vamos a hacer escuchar el nombre que da... el nombre del compacto, el tema que tiene el mismo nombre para ser original, que se llama Aguantando. Así que la banda de punk rock, Retroacción, el tema Aguantando. La Conquista del PAN, la voz de los de abajo. Soñamos con un mundo mejor, en un paraíso la libertad, pero la pesadilla de siempre es tropezar con la realidad. Sueños que rompen jaulas, luego flotan por el aire, se posan de rama en rama en los árboles de nadie. Pero mereces, sin itinerar ni destino, y si el viento te marca el camino, sueña y sueña y sueña. Libertad. Bueno, seguimos en la conquista del pan. Está un poco complicado el tema de los teléfonos. Si afuera hace calor, acá no se imaginan. Bueno, estábamos ahí compartiendo este material de la banda esta de pan rock, Retroacción. Así que bueno, todos los que ponen, la banda está compuesta por Leo en bajo, Seba en guitarra, Gasti en batería y Ale en voz. Así que bueno, todos así los materiales de los compañeros que vayan haciendo sus cosas, su música, su grupo, su difusión, es un espacio que está abierto. Después tendríamos que pasar algo de la banda de Lío de Zona Norte, que también tiene una banda. Una banda que se llama Sociedad de Resistencia. Nos está escuchando, es un compañero de Zona Norte, y algo de lo que ellos hacen suena así. Seguimos en la conquista del pan. Ahí teníamos algo de lo que el compañero Lío ahí de Zona Norte, junto con otros compañeros que están haciendo el aguante, tienen esta banda que se llama Sociedad de Resistencia. Así que bueno, también se pueden meter en el Facebook, se pueden meter por YouTube. Hay un montón de forma también de estar en contacto con ellos. Ellos también participan de algún otro espacio radial. tienen toques cada tanto, así que bueno, hay que estar al tanto de lo que hacen estos compañeros, que lo podemos por ahí tratar de llamar en algún momento para hacer un intercambio, así que para que nos cuente un poco más en qué anda los compañeros de Zona Norte, en qué anda él con la banda y bueno, todo este tipo de cosas. Así que bueno, un saludo para todos los compañeros. Ya nos están quedando unos minutitos para ir a la pausa. Parece. Hay una compañera de. Sí. Perdón la interrupción. Perdón. Una compañera. Póngale música de fondo, por favor. No, de Mendoza nos pasó la banda Yola Desubicada, que es una de los compañeros de allá de la Sociedad de Resistencia de Mendoza. Oh. Así que lo vamos a bajar en MP3 y para la próxima lo pasamos. Así que bueno, supongo que debe ser la compañera que es la mejor ceramista de. Totalmente. Del planeta, ¿no? Sí, ponen. Bueno, ahí también, ustedes si quieren, porque todo esto me parece que fuera planificado, pero no, sale de casualidad. Acrata Cerámica, también, la compañera Sol, tiene una página en Facebook, donde pueden ver todas las cosas que ella hace, pueden hacerle las consultas sobre cómo sería el tema del envío, la recepción de todos estos productos, teniendo en cuenta que la compañera está en Mendoza. Así que bueno, es una llamada que teníamos pendiente porque hace tiempo que quisimos comunicarnos con ella para, al margen de sus cosas artísticas, ver cómo funcionaban los compañeros de la Sociedad de Resistencia y todas las actividades que siempre tienen, pero bueno, a veces la tecnología nos juega alguna mala pasada, pero bueno, ya no va a faltar la posibilidad de contactarnos, así que bueno, es agradecido también. Por él. Podríamos dedicarnos en algún programa de radio a charlar de eso, ¿no? De qué hacen las sociedades en cada lugar sin aburrirnos. Sí, ¿no? sí, además todos cuestiones empresariales que tienen. Empresarial también, no, sin duda, pero pensando en esto, sola allá con su gente y bueno, decíamos los compañeros de Zona Norte y de las otras zonas también de acá. Sí, lo bueno es eso, que siempre son compañeros que están con un montón de actividades y a veces un poco porque nos colgamos nosotros, pues también viene a que se hace cargo, ¿no? Uh-huh. Y otro poco que no ayudan los teléfonos, nos quedamos con la pero roda. Que vengan. Ahí está, ¿no? Seguro. Esa es la invitación, que vengan un día, compartan. Los de la Pampa. Pero al menos los que están más cerca y el resto podemos llamarlos. Pero... Sí. Bueno, pero posiblemente... Esto bueno, es lo que es. Posiblemente en marzo tengamos algún programa desde alguna parte del mundo. España, por favor. Con un montón de compañeros, si pudiera salir una gran mesa, una gran asamblea. No sé. Estaría buenísimo, la verdad que estamos tan. Sería un punto de encuentro con un montón de compañeros que, bueno, habría que ver si la tecnología después ayuda, pero bueno. Tema musical. Y después seguimos en la conquista de Pan porque parece que vamos a hacer una llamada telefónica, pero bueno. Hasta que salga. Thank you. La conquista del pan. La conquista del pan. Desde la ciudad de Longchamps para todo el mundo, La conquista del pan. Todos los sábados de 11 a 13 por Radio 26 de Julio, AM 1580. Seguimos en la conquista del pan, qué bueno que son estos programas, estos son los mejores. Sí. Cuando está todo por decir. Pasa que queda el primero del año, no se puede. Claro, pónganle música de fondo. Hay que tomarse esa licencia. Bueno, ya está con nosotros la compañera Mika, que en un rato. ¿Cómo está, Mika? Bien, con un poco de calor. Bueno, pero bien. Para variar. Y bueno, y ahora vamos a compartir con ustedes una experiencia que particularmente me parece buena, más allá de que está llevada adelante por un amigo de hace muchos años, pero más allá de eso creo que está bueno saber de qué se trata. Una vez, revisando ahí, andando, buscando cosas, me encontré con un grupo que se llamaba Los Panaderos Voluntarios. Y bueno, yo ya sabía porque lo conozco, ese amigo mío. Claro. Pero bueno, el tema es compartir esta idea con todos los compañeros y con todos los oyentes del programa. Así que bueno, vamos a estar en comunicación con Miguel. Miguel, ¿andás por ahí? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Sí, acá tenemos que hacer como que no nos conocemos, ¿no? O sea, ¿cómo le va, don Martinotti? Bueno, ¿cómo andás pelado tanto tiempo? Muy bien, la verdad que me he sorprendido. Primero, feliz año a todos los oyentes, a toda la radio, y sorprendido que hablemos y que me llames, y sobre todo con este proyecto de panaderos voluntarios. Sí. ¿Cómo surge esta cuestión de los panaderos voluntarios y qué es? Bueno, mira, surge, digamos, yo soy docente de escuelas públicas, docente de gastronómico, de panadería, y ya hacía un tiempo que venía pensando en armar una asociación sin fines de lucro para poder brindar acá en la zona de Flores. Hay muchos comedores que son bancados a veces hasta por el propio barrio, donde ahora, más allá de la moda, pero se viene ayudando en todo sentido. Y la intención era poder ayudar a estos comedores, de acercarles pan, porque ellos el pan, bueno, lo van recolectando y lo van pidiendo a las diferentes panaderías. Y lo que nos había parecido piola con los alumnos es poder armar algo donde no solamente podamos llevar pan, sino que la gente, los comedores, poder traerlos al colegio a estudiar. De alguna forma de enseñarles cómo hacer pan para que ellos mismos lo puedan hacer con sus propias manos. Esta tarea y este oficio que es tan noble, que tiene 11.000 años de antigüedad. Y nos pareció piola que, más allá de ver a la gente que está en condiciones de vulnerabilidad social como un depositario de cosas, es que la gente misma se movilice para poder, a su vez, hacer su pan por una cuestión de protección alimentaria, saber lo que uno está comiendo hoy por hoy. Sí. Por otro lado, que esa misma persona pueda enseñarle a los demás. Uh-huh. Es decir, con la posibilidad de que, si no estamos nosotros para llevar pan, esa misma persona pueda ayudar al otro, y así que se vaya haciendo una cadena. Sí, como tirar una punta que, digo, que lo puede llevar al control de saber qué es lo que va a comer, que tiene los productos que uno siempre desea para los alimentos, y además como abrirle una puerta a una autogestión o una punta que el día de mañana puede ser quizás un algo que le genere ingresos, ¿no? Nosotros creemos que la educación es, y utilizamos esta palabra que hoy está en boga, autosustentable, y que la solidaridad es autosustentable. Uh-huh. Por un lado, cuando uno realiza un kilo de pan, está ahorrando muchísimo dinero, es decir, ya le está saliendo más barato y sabe lo que está comiendo. Y esto de que uno puede controlar hoy por hoy la hipertensión tan famosa, se da desde muy chiquito. Entonces, bueno, también, es decir, había mucha gente que decía, no podemos tal. Es muy difícil encontrar un pan sin sal. Bueno, entonces comenzamos a llevar pan, estuvimos aproximadamente 4 o 5 meses, hasta que de a poquito, es un trabajo que va muy muy de a poco, muy tranquilo, fuimos ganando cada vez más gente que venía al colegio a hacer pan. Empezamos a hacer clases multitudinarias con todos los talleres del colegio, con el barrio, empezamos a trabajar con el barrio, se empezó a enterar de que existía esto de panaderos voluntarios. Y de a poco, bueno, uno a uno, boca en boca, armamos un Facebook, esta herramienta que, bueno, bien utilizada, es importantísima, para que la gente replique, para poner recetas, para que se vea haciendo pan, para que lo muestre. Y realmente nos llenó de orgullo y alegría de poder estar llevando adelante esta tarea. Ya llevamos un año, y bueno, si entran en Panaderos Voluntarios van a ver fotos y van a ver un montón de movidas que se están dando en el colegio, y tenemos el orgullo de decir que hemos rescatado a dos personas de la calle que estaban cartoneando, con grandes problemas, y bueno, hoy por hoy ya están viniendo al colegio, están viniendo a hacer los talleres, y la intención es, bueno, poder replicarlo en todo el país sin necesidad de que uno esté. Por eso lo de sustentable, ¿no? Esto de solidaridad sustentable. Bueno, te habla Noelia. Felicitaciones primero por el emprendimiento, porque me parece que vale la pena y que está pensado colectivamente, digo, más allá de que haya salido por algo que sabes hacer y que lo quisiste transmitir, digo, está pensado muy bien colectivamente. ¿Quiénes son los que más se enganchan, digo, más allá de los pibes, que obviamente por la cuestión de la escuela están? ¿Hay gente más grande? ¿Cuál es el grupo? Hay gente grande, exactamente esto es lo que te decía, de gente que sí. Quiere más sano. Hay mucha gente grande que aparte así puede repartir a sus familiares y lleva, la dicha... La consigna es, bueno, hacé pan y repartí a quienes tenés cerca tuyo y llévale a quien lo necesite. Y la gente grande se reengancha, la verdad que divino. Gente, estamos hablando de 70 para arriba, una cosa, claro. Algo hermoso, ¿no? Porque entiende realmente el valor que tiene el hacer el pan y el poder transmitirlo a su familia. Y eso nos parece buenísimo. Hace 3 días atrás estuvimos en Rosario. Nos habían invitado en una parroquia que es del Padre Ignacio, que está en el barrio Rucci, y realmente también toda la gente que estaba en la cola, haciendo la cola para entrar a este Padre Sanador, se enganchó a hacer el pan y estaban todos muy, digamos, como así, preocupados de saber cómo es y cómo se lleva a cabo. O sea que, bueno, fuimos, lo hicimos y realmente nos damos cuenta que esto puede ir creciendo con el aporte de cada uno de nosotros, ¿no? Este pequeño granito de arena y poder ayudar también en circunstancias y en momentos difíciles que atravesamos todos, ¿no? Sí, lo bueno aparte es que nace desde una independencia total de todo lo que puedan ser cuestiones políticas, cuestiones sectoriales. O sea, esto es una cosa bancada desde el mismo proyecto por ustedes. Sí, esto está bancado directamente con todos los que hacemos. Si cada uno de nosotros es llevar un kilo de harina y poder replicarlo, y bancamos todos nosotros, no tenemos ninguna especulación de ninguna clase, ni política, ni de ninguna clase, solamente el hecho de poder, esto, que la solidaridad llegue a todos y que cada uno de nosotros se sienta mejor y sepa que puede hacer algo por el otro, y eso está bueno, por uno mismo. Se deben dar lindos ratos de encuentro, ¿no? Porque en esta cosa de amasar y de estar deben aparecer un montón de historias también. Y sí, apareció Roberto, que es un chico que está en un chico grande que se hace diálisis, que este chico lo rescaté adentro de un container un domingo que iba caminando. Digo, ¿qué estás haciendo en el container? Me dice, no, estoy buscando cosas porque yo trato de venderla y ver de qué forma puedo deshacerme. Digo, ¿por qué no te venís al colegio a hacer una clase de pan? Y bueno, Roberto entendió cómo venía la consigna y qué era lo que estamos tratando de decirle, y se enganchó y está re feliz y bien y nos falta y cumple. Vive en un albergue en Parque Patricio, come en otro lugar que está acá por Floresta. Digamos, gente con historias muy muy pesadas, y decir, puta, mirá qué bien cómo la puedes llevar adelante, qué bueno sería que todos podamos poner un poquito, ¿no? Y salir adelante como hace Roberto. Para mí es un ejemplo de vida y realmente, si en el año hemos ganado a Roberto y a Silvio para que estén panadero y para que ellos mismos puedan despegar hacia otro lugar, digo, ya dos en un año es un logro. Esto es algo que se va a llevar durante toda la vida, no es que esto es una moda, o esto se termina acá, o estamos mostrando algo, no. Esto es algo que empezó y ahora ya es una ola que viene y ya nadie más la va a parar. Y que cada uno de los que integran y los que pasan y los que aprenden, digamos, se van sumando y se sienten felices. Y muchos dicen, pero che, qué fácil es hacer pan. Claro que es fácil, es amor. Uh-huh. Uno lo hace por amor. Es la amor y la salud, por otro lado, ¿no? No utilizamos aditivos, no utilizamos ningún elemento extraño, solamente la harina, nuestras manos, el agua y la sal. Digamos, y sale muy rico. Nos han dicho, sale muy rico. Así que vamos a tener que ir a la radio con los panaderos a hacer pan para todos, me parece. ¿Y por qué no? Sí. No, me quedé pensando que dijiste nada más que hacerlo con amor, digo, como si fuera, pareciera a veces tan complicado pensar algunas cosas y lo resumís en esa frase, ¿no? Es encontrarse con el otro, ponerse a amasar, algo de trabajo y amor y la vida puede pasar un poco mejor para todos. Y la vida puede pasar un poco mejor para todos. Hemos también en todo este año gente que se acercó, hay mucha gente que hace pan y que vende en la calle y que venía a decirnos, bueno, a ver, ¿y otra receta para que nos des y poder ayudarme para que pueda seguir vendiendo? Y bueno, fortaleciendo un poquito también que sea, es decir, uno procura de que sea también una salida laboral para aquel que lo quiera. Estamos preparados para eso. Yo creo que nosotros somos fervientes educadores, pero de lo no formal. La educación pasa por lo no formal en nuestro caso, porque no es que necesitas una institución, si bien el colegio, el director del colegio, que es algo muy especial, cuando él supo de la movida que estamos haciendo, dijo, no, el colegio tiene que ser la sede para que ustedes se muevan este lugar, y con la cooperadora, que a veces están para atrás porque no reciben un mango, dice, no, acá hay para comprar harina, es decir, el director muy abierto nos ofreció que sea la sede del colegio para toda la movida. Es decir, eso está bueno también, más allá de que la institución interviene, pero el formato se lo damos nosotros y la no formalidad de la educación, y creemos que la educación, esto es no formal y está bueno también que sea así. No se necesita una institución y podemos ir a cualquier barrio, a cualquier comedor, mientras las fuerzas nos den y estemos bien todos juntos, digamos, está bueno que la educación también pase por acá, y ese es un poco el plan, ¿no? Yo entiendo que la educación es amor, como vos, y es ayudar al otro. Impecable, amigazo. ¿Qué querés que te diga? Ya hablamos siempre. Así que bueno, qué bueno compartir esta experiencia y bueno, que se replique por todos los lados posibles. Cuando se vayan armando así agendas de que se vayan moviendo por distintos lugares, bueno, nos ponemos en contacto, le damos difusión y... ¿Nos repetís la página de Facebook? Sí. ¿Y o algún otro modo de contactarlos? Es el Facebook que se llama Panaderos Voluntarios. Bien. Ahí pueden hacer más preguntas, lo que quieran saber, aprender, ver. Sí que dentro de poco nos habían invitado a un comedor ahora en La Boca, de no sé, como 500 chicos también. Así que me parece que vamos a andar por ahí este año. Ya tenemos varios comedores también identificados, porque la otra tarea es ir buscando. Nosotros mismos vamos buscando los lugares. Y bueno, vamos a tal comedor, vamos averiguando. De un lugar nos llevan a otro, digamos, la intención. Tuvimos también mucho tiempo cocinando para la gente de la calle, que está tirada ahí en Flores. Y realmente, bueno, vamos como que vamos buscando los lugares y a la gente misma. Si ustedes saben dónde hay gente que está tirada, dónde, bueno, díganlo, a ver de qué forma nosotros podemos acercar y ayudar. Es decir, así que bueno, esa es un poco la tarea, no quedarse quieto y estar esperando que las cosas vengan a uno, sino que esto, lo de panaderos voluntarios, es la excusa es hacer pan, pero es movilizar nuestra voluntad y nuestro interior hacia el otro, digamos, hacia el encuentro del otro. Y bueno, la página es Panaderos Voluntarios, el Facebook, así que si quieren unirse y estar y presenciar, y si algún día quieren venir al colegio, el colegio está en Fray Cayetano y Aranguren al 2400, el colegio número 15, por la mañana funciona un primario y por la noche funciona un colegio no formal de educación. Uh-huh. Así que a todos aquellos que quieran venir, están invitados a hacerlo ya cuando comienza ahora el ciclo, que comienza en abril nuevamente, de 6 a 9 de la noche, nos van a encontrar allí. Bueno Máster, bueno, el Malatesta de Flores. Un abrazo grande para todos, y querido amigo, un abrazo grande. Me gusta mucho hablar siempre contigo de todo, porque la verdad que la pasamos muy bien y bueno. Bueno, al menos a alguien le gusta hablar con vos, ¿viste? Claro, ¿viste? No es que soy tan malo como parece. No. Bueno, adelante. Me gusta, le dije a Gustavo que me gusta el nombre de La Conquista del Pan, me parece que es algo espectacular, así que bueno. Un dato, el pan tiene 11.000 años de antigüedad. Cuando el hombre se da cuenta de que puede hacer su propio pan, es cuando se vuelve sedentario, deja de ser nómade, empieza a sembrar y cosechar trigo. Se da en Egipto, así que la conquista del pan ya viene de hace 11.000 años. Qué hermoso. Tantos programas que teníamos, yo no sabía. Bueno, che, nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, una experiencia más, y como esta, está abierta a todos los que tengan alguna, sí, como decimos siempre, un emprendimiento autogestivo, solidario, que puedan compartir conocimientos con los demás y que puedan de alguna manera llevar a la práctica la palabra esta, que es solidaridad. Si no se pone en práctica, es que no sea una, ¿cómo que dice la frase? Que la solidaridad no sea una palabra, solo palabra escrita. Ahí está, que la solidaridad no sea solo palabra escrita, sino llevarla a la práctica. Nos quedan unos pocos minutos, así que... Y viene Mica. Saltamos automáticamente de una cosa a la otra. Y bueno, Mica, ¿qué, rápido digo, primero, sí, ¿qué tal lo del domingo pasado, lo del sábado pasado? Bien, ¿no? Bien, estuvo lindo. No, porque recordemos que Mica es parte del grupo de los Misqueros que estuvieron acá haciendo música en vivo. Estuvo buenísimo, sí. La verdad, nos re gustó participar de la radio. Una forma de despedir y empezar el año a la vez. Se grabó bien encima dentro de todo, ¿no? Como que el sonido no se perdió tanto. Claro, no lo llegué a escuchar. Escuché solamente el video que me pasaron, pero ahora después voy a escuchar en casa. Bueno, Mica, ¿qué hacemos hoy? Bueno, estaba leyendo algo que encontré en internet. Perfecto. Y es medio largo, así que lo voy a medio resumir un poco. Digámosle hasta que entre. Bueno, es un activista que se llama Derek Jensen y voy a resumir la primera parte. Habla de un movimiento de resistencia que él cree que es mejor sin armas, ¿no? Sin violencia. Y lo que cuestiona también que es para cada uno de nosotros ganar la lucha. Y lo estaba relacionando recién con lo que hablaban del panadero, desde el lugar de uno, desde la actividad de uno. Y voy a arrancar por... A ver, por acá. Derrick, ¿pero qué quieres que haga yo? Porque él está hablando y está diciendo que siempre conviene sin la violencia. Sí. Una parte dentro de mí quiere decirte que derribes la infraestructura industrial, el motor que impulsa la destrucción del planeta, convirtiendo los llamados materiales en bruto, es decir, seres vivos, biomas, y de hecho el mundo, en productos para la venta. Pero también hay una parte dentro de mí que no te quiere sugerir eso, porque me imagino que de todos modos no lo harías. Y aparte no te conozco, y nadie que no te conozca te tendría que decir qué tenés que hacer. Y si te lo dicen, no tendrías que hacerles caso. De todas maneras, no escuchar lo que digo tal vez no sea una mala idea, porque lo que más quiero es que las personas piensen por sí mismas, que no derriben la infraestructura industrial porque yo les digo que está matando al mundo, sino que atiendan profundamente a nuestras crisis actuales y hagan sus propias conclusiones sobre qué hay que hacer o qué no hay que hacer, qué tenemos que deshacer y qué tenemos que hacer de nuevo. Pero Derek, ¿qué quieres que haga ahora mismo? Bueno, aquí hay una lista. Muchas personas de origen indígena con los que trabajé me han dicho que lo más importante y lo primero que tienen que hacer cualquiera es descolonizar nuestros corazones y nuestras mentes. La descolonización es el proceso de romper tu identidad y lealtad a esta cultura. El capitalismo industrial específicamente y más ampliamente la civilización. Y acordarte de tu identidad y lealtad al mundo real físico, inclusive la tierra donde vives, significa volver a examinar premisas e historias que esta cultura te entregó. Significa ver el daño que esta cultura causa a otras culturas y el que causa al planeta. Significa reconocer que estamos viviendo en tierras robadas. Significa reconocer que los lujos de este estilo de vida no vienen gratis, sino que los pagan otros seres humanos, los pagan seres no humanos, los paga el mundo entero. Significa reconocer que no vivimos en una democracia que funciona, sino en una plutocracia empresarial, un gobierno hecho de, por y para las corporaciones. La descolonización significa que ni el proceso tecnológico ni un PBI en aumento le hace bien al planeta. Significa reconocer que esta cultura no le hace bien al planeta. La descolonización significa internalizar lo que implica el hecho de que esta cultura está matando al planeta. Significa determinar que vamos a impedir que hagan eso. Significa determinar que no vamos a fracasar. Y esto es apenas el comienzo de la descolonización. Es trabajo interno que no logra nada en el mundo físico, pero hace que todos los pasos siguientes sean más probables, más factibles y de varias maneras, más estrictamente técnicos. Luego, pregúntate cuáles son los problemas más grandes y urgentes que puedes ayudar a solucionar con los dones que son únicamente tuyos en todo el universo. A veces la gente me pregunta por qué escribo en vez de dinamitar las represas. Yo les contesto que mi única nota mala en la facultad fue en el laboratorio de análisis químicas cuantitativas y por lo tanto no me quieran ni cerca de los explosivos. Algunos dicen que tendrían que ser organizador social en vez de escritor. Esta gente obviamente nunca vio el lugar donde trabajo. Si no logro tener mis lapiceros organizados, ¿cómo organizaría algo más complejo? Igualmente, docenas de recursos de amparo contra ventas de concesiones forestales, pero me fue muy laborioso. Me llevó 12 horas hacer lo que otras harían en dos, y escribo comunicados de prensa horribles. Lo que sí puedo hacer es escribir libros. Aprovecha tus dones y ponelos al servicio de tu hábitat. Mi tercera sugerencia es que te preguntes qué te ilusiona hacer. Una razón por la que no termino quemado como activista es que amo lo que hago. Un día salí con un especialista de humedales. Intentábamos impedir que una inmobiliaria arruinara un bosque. El especialista metió la mano en el suelo, frotó un poco entre sus dedos y mirando al color con una planilla de referencias que iba a determinar si lo consideraban como humedal, le pregunté, ¿te ilusiona hacer esto? Se rió y me dijo que cavar en la tierra era su actividad preferida, aparte de jugar con sus perros. Yo me reí también y dije, no me gustaría hacer tu trabajo. En cambio, me he condenado a una vida de tarea escolar. A mí me ilusiona intentar entender, por ejemplo, la relación entre percibirse poderosa, la explotación y las atrocidades. Mi próxima sugerencia es que proteger el lugar donde vives, y por extensión el resto del mundo natural, porque proteger el lugar donde vives no será suficiente para proteger los peces anádromos y las aves migratorias, o cualquiera que vive en un mundo que se quema vivo gracias al calentamiento global. Puede sonar algo drástico, pero estamos hablando de la vida sobre la Tierra. No puede haber algo más importante. Entonces, Derek, ¿qué quieres que hagamos exactamente? Quiero que encuentres el tiempo para descubrir a qué o a quiénes amas, sea los salmones, los esturiones, un pedazo del bosque, los sobrevivientes de la violencia doméstica, tu propia tradición indígena, las aves migratorias, los arrecifes del coral, las cumbres de las montañas, y quiero que te enraíces y defiendas a tus amados con tu vida y, si es necesario, con tu muerte. Quiero que tus acciones contribuyan positivamente a la salud y a la defensa del planeta. Quiero que averigües cómo hacer que el mundo físico real, sea un mejor lugar porque naciste y viviste aquí. Todo esto nos lleva a la clave, que es, dicho de modo muy sencillo, hacer algo. Hace varios años daba una charla a centenares de personas acerca de derribar la civilización. El público se entusiasmaba. El ambiente parecía el de un concierto de rock. De repente paré y pregunté, ¿cuántas de ustedes alguna vez presentó un recurso de amparo en contra de las ventas de los bosques públicos? 4 o 5. ¿Cuántas de ustedes en línea telefónica trabajaron para responder a situaciones de violencias o de violaciones o de violencia doméstica? 10 mujeres. ¿Cuántas han trabajado en el apoyo de pueblos indígenas? 3 o 4. Y así sucesivamente. Está todo bien hablar de la gran revolución gloriosa, pero ¿qué estás haciendo ahora mismo? La gran línea divisoria no es y nunca fue entre las que agitan por una forma de resistencia más o menos militante, o entre las activistas que trabajan a gran escala y las de base. La línea divisoria es entre los que hacen algo y los que no hacen nada. Haz algo. Es lo que quiero que hagas y es lo que quieren también los peces anádromos y las cumbres de la cordillera. Derek Jensen. Está bueno. Impecable, cierre. Impecable, hasta como que veníamos en la misma línea con la otra. Sí, la verdad que las cosas dependen de uno y lo que uno diga no va, si no a uno no hace. Entonces uno primero saber qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo mueve a hacer y después empezar a hablar. Nos quedaron pendientes un par de cosas de Cresta Roja y de lo que pudo haber sido la represión a la campa de Monsanto, que lo veremos en el próximo programa. Sí, a ver si ahí nos ayuda un poco en los teléfonos para salir con alguno que nos pueda tirar algún dato más. Y bueno, en esto de los indígenas, vaya casualidad, en enero, se cumple, en enero del 94, se armaba esta gran movida que libertó a un pueblo y que tiene sus propias herramientas independientes del Estado, que fue el zapatismo en México, así que saludamos aquel levantamiento popular en contra del sistema. Nos tenemos que ir. Recordamos también que si quieren hacer algo pueden llevar donaciones a los lugares para los inundados. También hay. Chau. Mucho más. No, sí. Bueno. Si nos tenemos que Gracias, Mica. Gracias a todos los que estamos acá. Gracias a todos los que no pueden venir. Y gracias a todos los que no quieren que estemos acá también. Muy buena semana. Salud para todos. Soñando con la libertad.